hoy me propones prueba de amor. Para Branquiño Producciones, Franco Rojas, Sinceridad. Que me encantas y me fascinas cuando me miran tus lindos ojos. Quiero tenerte y hablar de amor. Te tengo dentro de mi corazón. Yo a ti te miro, tú a mí me miras y yo te sonrío, tú me sonríes. Te contemplo, tú me deseas, ambos queremos prueba de queremos prueba.